segunda ideia que me parece importante do mensaje de Jesus: que todos nos sintamos hijos e hijas de Deus. Por mais humilde que seja a pessoa, por mais desconocida, por mais desfigurada, é um hijo e hija de Deus. Sobre cada um de nós, Deus diz o que ha dicho sobre Jesús: tu eres mi hijo querido. Aí realizo mi complacencia sobre cada um de nós. Hacer que isso não seja solamente uma ideia na cabeça, alguém que nos diz: tu eres hijo de Deus. Não. Passar de la cabeça al corazón, sentirse hijo de Deus. Sentirse ancorado en el corazón de Dios. Sentirse llevado en la mano, en la palma de la mano de Dios. Porque Él es nuestro Padre y Madre. Y Jesús nos reveló un Dios, no un Dios cualquiera, un Dios papaíto, Abá. Un Padre tan bueno que tiene características de Madre, que cuida de cada uno como nos peios de la cabeça de las personas, que mira al hijo pródigo, que lo mira en la curva de la estrada para saber se venga, e quando lo ve, le va al encuentro e lo cubre de besos e lo abraça, e não le cobra lo que ha hecho con la herencia. Es un hijo que estaba muerto y ahora vive, lo abraza, le hace una fiesta. Ese Dios, que é um Deus Madre e Padre simultaneamente, del qual nós somos hijos e hijas. A mais grande dignidade nossa é esta, de sentirmos que somos hijos e hijas, toda a humanidade, não solamente os bautizados. Como diz o Evangelho de São Juan, que o Verbo, que o Hijo de Deus, ilumina a cada pessoa que vem a esse mundo. Não solamente a los bautizados, ilumina a los musulmanes, a los judíos, ilumina a los de India, a los de China, a nuestros indígenas, tupi-guaranís, yanomamis, quichuas, aymaras. Cada persona de ese mundo es iluminada, visitada por Dios, porque Dios mirando abajo, esos son mis hijos, esos son mis hijas. Sentir esto, la más alta dignidad que nos fue conferida por Dios, es sentirse que somos hijos en el Hijo y que sobre nosotros está permanentemente la mirada bondadosa, misericordiosa, de un amor incondicional de Dios. Vivir eso, es vivir el cristianismo. Reino de Dios, hijos e hijas de Dios.